Señor, relámpago de la luna. Con toda su donosura alumbra la mar furiosa y amigo de las frondosas oscuridades nocturnas. Amiga del jardinario, del arco de las alianzas. Amiga, soy de confianza, de nubes y nubarrones, también de los arreboles, en todas las circunstancias. Soy de la lluvia porque es un arpa sonora de alambres y de bordonas que tuntunean con furia. Amigo de la centuria, de los espacios tesoros y de los ecos sonoros que guardan los granizales. Amigo de los raudales que entonan su lindo coro. Amiga de la neblina que ronda los horizontes, cordillerales y montes, con su presencia tan final. La nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanzas y tempestades son mis amigos sinceros, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Y sí, está, como escucharon hace un momento, encendido nuestro calfucutral, nuestro fuego, nuestro fueguito azul que transmuta, que limpia, que sana. Les cuento que hoy nos van a acompañar en las entrevistas Esther García desde Colombia, la mamá de nuestro querido, queridísimo amigo Wey, vecino de aquí de Punta del Indio, Weimar. Esther es artista plástica, docente, activista en la resiliencia. Esto se lo acabo de poner. Y también entrevistaremos Estela. ¿Por qué puse Esther? Estela García. También entrevistaremos a Sandra Gutiérrez, que también es docente y es cantora. Que forman estos días un dúo con el guitarrista Daniel Góngora. Están intencionando unos tangazos o música afín. Y ha integrado como cantante la banda Sachabanda. ¿Estará integrándola? Vamos a preguntarle. Que ha sonado incluso en el escenario de la Fiesta del Barro, alegrándonos la noche. Me acuerdo que no podíamos parar de pedirles temas para bailar. Se armaron de pronto unas rondas de carnavales, de chacarera, sabrosas. Y ahora se viene otra canción. Esta canción de amor de Lisandro Aristimuño, es una canción que se viene antes de la entrevista a Estela García. Así que después de esta canción la vamos a estar escuchando. Y como decía, canción de amor de Lisandro Aristimuño. Dedico esta canción a todos los que nos enamoramos en pandemia,

de tu vida cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Bandida, con ojos de cielo, emprendiste vuelo que me hizo sufrir. Tus labios besaron los míos y en un beso unidos quedamos así. Ahora vivo aprisionado, pero es a tu lado que soy muy feliz. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida o muero de amor. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida o muero de amor. Bandida, con ojos de cielo, emprendiste vuelo que me hizo sufrir. Tus labios besaron los míos y en un beso unidos quedamos así. Ahora vivo aprisionado, pero es a tu lado que soy muy feliz. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida o muero de amor. Bandida, mi dulce bandida, llévate mi vida o muero de amor. Hola Estela, buenos días, ¿estás ahí? Hola Lorena, muy buenos días, sí, estoy por aquí, en Colombia. Bueno, qué gusto que desde allí podamos estar atravesando las fronteras, ¿no? De esta forma y nos esté llegando tu vocecita. Tu gracias. Musical vocecita. Muchísimas gracias a tu programa, entonces. Bueno, muchas gracias a vos. También estamos muy agradecidas con Weimar, que es acá un amigo, que también él nos comparte, con quien hemos compartido desde pensamientos, sentimientos, sus comido en los platos que él hace en cerámica, en arcilla, tomado mate en esa pava de arcilla que con sus propias manos y canalizando canalizando tanto amor y tanta ancestralidad, se presenta y se materializa, ¿no? Así que hermoso tu hijo y hermosa voz desde que hablamos. Gracias por estar aquí. Ay, gracias Lorena. Pues mira, buena vida, porque no pude pronunciar en mapuche. Qué honor saber la lengua mapuche. Entonces, gracias a todos, conozco Punta de Indio, conozco la emisora, estuve en, no sé si en el 13, creo, o 2014, en diciembre del 2013, creo que está. Ah. Y bueno, agradecida inmensamente con ustedes por haber acogido a mi hijo en su territorio, es un territorio bellísimo, de mucha ancestralidad. Tuve la oportunidad de caminar por sus playas, de conocer a sus vecinos y... Claro, yo estoy feliz, feliz, no te imaginan de saber de ustedes, de saber que Weimar es una semilla hermosa en el territorio y mis nietos, por supuesto, Río, y Antares y Rosalía, que son hermanos y un corazón inmenso y de una gran bondad. Sí, claro que sí. Estela, y bueno, contanos allá, el lugar donde estás, cómo se llama, cómo es visualmente, cuál es el paisaje desde donde te estamos escuchando. Bueno, yo vivo en Colombia. En Colombia está dividido por departamentos. Vivo en el departamento de Boyacá, que es una zona netamente agrícola y de montaña. y vivo en el municipio de Tibasosa. Tibasosa es un pueblo pequeño de origen colonial, y está enclavado en unas montañas, estamos rodeados de montañas muy verdes. En las montañas hay cultivos de maíz, de papa, de haba, de pino, de árboles, algunos árboles de feijoa, que es la frutilla muy, muy reconocida por el. Realizamos la feijoa es originaria de Brasil, pero sí. Llegó a Colombia y particularmente en Tibasosa se hacen muchos trabajones, una gran variedad de culinaria alrededor de este de esta frutilla, que es como una prima hermana de la guayaba, parece. Ese es Tibasosa, pequeñito. Bien. Ahí mira, se te escucha bárbaro. No sé si acercaste más la boca al micrófono, pero te estábamos escuchando bárbaro. Si puede continuar ahí. Perfecto. Bien, bien, espectacular. Sí. Bien. Bueno, Estela, te pregunto una cosa. ¿Es zona de montañas allá? Porque como salió un poquito cortado antes de que enfocaras ahí... Bueno, les repito un poquito. Sí. Tenemos montañas alrededor. Bien. El pueblito parece como enclavado, así en las montañas, y tenemos la mitad es montañosa y la otra mitad es plana. Tenemos un valle en la parte de abajo, donde hay mucha ganadería también y cultivos de todo tipo de verduras, hortalizas. Bueno, Colombia en general, como no tenemos las estaciones, estamos muy privilegiados y entonces las cosechas hay en todo momento del año hay cosechas. Hay un tiempo como más veranoso que es por allí en diciembre, enero. Ya a partir de febrero empiezan unas pequeñas lloviznas y ya el año se intercala así con lloviznas. Hay mucha vida silvestre. Claro, mucha vegetación, me imagino. Vida en general, ¿no? Qué hermoso. Bueno, ya iremos a conocer en algún momento. Dan muchas ganas con esto que estás contando. Totalmente invitados. Claro que sí, claro que sí. Colombia y sobre todo los boyacenses somos muy, muy hospitalarios. La gente es un pueblo turístico. Las casas están construidas con tejitas de barro, todavía hay gran cantidad de casas que datan de la época de la colonia, de 1600, 1700, 1700, y hay un legado patrimonial, cultural ahí en ese sentido, ¿no? Claro. Estamos muy cerca también a una población que se llama Sogamoso, que en la época ancestral era Sugamuxi, del cacique Sugamuxi, y donde está el Templo del Sol, que es muy reconocido a nivel internacional, porque fue allí donde llegaron los conquistadores a arrasar con los tesoros indígenas de esta zona de Colombia. Y entonces incendiaron el Templo del Sol porque no encontraron nada. Cuando los españoles llegaron, se imaginaban un templo como los que ellos tienen, lleno de oro y esmeraldas y piedras preciosas, pero el templo de nuestros aborígenes va más allá que eso, ¿no? La riqueza es más espiritual también. Entonces ellos incendiaron ese templo y arrasaron con toda la población indígena de este lugar. Estamos muy cerquita de ellos. Bueno, qué energía, ¿no? Qué energía fuerte con todo lo que contás que tiene esa zona realmente. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta cuestión de aquello a lo que te dedicas, que me pareció muy amoroso y que tengo muchas ganas de que lo compartas, de que la audiencia lo escuche, que siento que nos puede resultar muy útil. Seguramente será muy necesario para la comunidad, para esta comunidad, para otras. Pero habíamos puesto un título que me encanta y que es Historias resilientes en tiempos de pandemia. Entonces, quisiera que... Sí, me encantó. Eso es un título que vos has puesto y que me encanta y me genera mucha curiosidad y tengo muchas ganas de que nos compartas de qué se trata, ¿no? Bueno, pues al margen de todo lo que han dicho nuestros gobernantes a nivel mundial, que dice que debemos reinventarnos, sí. Al margen de todo eso, sí creo que cada uno de nosotros tenemos una esencia valiosísima a la cual tenemos que acudir y echar mano en tiempos que son difíciles para la humanidad. Ajá. Entonces, en algún momento... se me ocurre esto porque durante mi trabajo, que es la gestión cultural, las artes plásticas, uh-huh. y siempre he estado inmersa pues en este mundo social y de trabajo social comunitario, vi que se vino encima como todo el mundo, ay, la pandemia, que vino y se hizo un gran despliegue de todo tipo, y entonces todo el mundo entró como una especie de caos o de ostracismo o de depresión por estar su encerrado, no encerrado, qué sé yo. Tal cual. Y yo me empecé a preguntar, los seres humanos tenemos una gran voluntad de salir de todo esto, ¿no? Y siempre emergemos, siempre superamos, siempre volvemos a nacer. Seguramente hay muchas cosas por hacer. Claro. Entonces, cuando estalló todo esto, yo empecé a decirme, bueno, y así me paro frente al espejo y me pregunto, bueno, Estela, ¿qué tienes por hacer pendiente? ¿Qué tienes por pendiente? Y claro, cuando sí. tomé mi cuadernillo, pues tenía un sinfín de cosas pendientes, wow. muchas. Entonces dije, bueno, los cuadros que nunca he pintado, hice una lista. Uh-huh. El paisaje de no sé qué, cuando yo era niña, el perro de mi casa, bueno, qué sé yo, las flores de no sé dónde que me llamaron la atención. Uh-huh. Y luego también tengo por escribir, necesito escribir. Bien. Hice una lista, ¿qué quiero escribir? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Uh-huh. Y entonces empecé a realmente, adjunté todos los materiales que tenía en mi casa de las artes plásticas y todo esto, y dije, bueno, voy a sentarme a pintar aquella historia que nunca pinté. Y me puse un lienzo enfrente mío, y lo tengo por aquí, justo cerquita mío, sí. Y pinté la casa de mis bisabuelos, donde viví mi niñez. Wow. Y pinté una niñita con los brazos levantados en la mitad del patio y con un perrito al lado, que era mi perrito, se llamaba Ferragús, y era negrito, totalmente negro. Y pinté las bugambilias, no sé si en Argentina hay bugambilias o veraneras, las llaman en otros países. Son como unas flores que siempre están presentes ahí, son de colores como lilas, rojitos, blanquitos, tienen mucha flor. Ah, en la casa de mis bisabuelos había. Wow. Entonces, lo pinté así, ¿no? La casa vieja, la niña, el perro. Uh-huh. Y cuando terminé el cuadro, dije, wow, esto es lo que nunca había hecho, era pintar mi niñez. Wow. Y ahí me di cuenta que los seres humanos tenemos muchísimos recursos para tener en cuenta en tiempos difíciles. Bueno, claro. Y así fui compartiendo. Nosotras en Tibasosa tenemos un círculo de mujeres, se llama Círculo de Mujeres Huitaca Luna, y empezamos a compartir con las compañeras algunas actividades virtualmente, porque no podíamos desobedecer las medidas de confinamiento. Y empecé a compartirle, bueno, estoy pintando, entonces empezamos a crear algunas, cada una particular. Y bueno, yo también trabajo en la biblioteca, ganamos un proyecto. Sí. Perdón, antes que me cuentes. Por biblioteca. Sí, antes que me cuentes de la biblioteca, te quiero pedir algo que no me quiero olvidar. Si vos después me podés mandar algunas imágenes de tus obras y las compartimos en el Facebook del programa, así las conoce también con la audiencia. Mucho gusto. Ay, bueno, eso. Muchas gracias, porque me quedo con muchísimo ganas. Gusto. Claro, bien. Por supuesto. Bien, hay muchas cosas. Y entonces, bueno, a partir de esto, de esta niña con el perrito y todo, creamos muchas cosas. Entonces, en mi imaginación ya, durante este año he producido por lo menos unas 15 acuarelas, he producido flores, paisajes, digamos que tuve un momento productivo y creativo muy interesante. Estoy atravesándolo todavía. Qué hermoso. A pesar de todo, ¿no? Claro. A pesar de eso. Claro, tal cual. Sí, y luego estoy creando un proyecto con mi hija menor que vino a colación por el tema del cuadro, en el que estamos haciendo unos talleres de objetos, animación de objetos y teatro, ¿no? Wow. Y surge ahí un proyecto pequeño con ella, se llama, bueno, voy a contarlo así. Por favor. Llama Tela y Papel. Tela y Papel. Tela me y Papel encanta. Es una historieta que estamos hasta ahora creando para hacer objetos animados, a través de objetos animados. Tela es Estela, como soy yo, como que cuando era pequeñita me llamaban Tela, porque claro, mis compañeritos no podían decir Tela. Sí. Y entonces ahí surge Tela. Y Papel bueno. Es un perrito. Ajá. Entonces Tela y Papel está próximo a salir a fin de año, un pequeño esbozo que estamos haciendo de la primera etapa. Bien. Se llama, es las historietas de una niña de entre 4 a 6 años con su perro y cómo va descubriendo el mundo. Tela y Papel. Qué hermoso. Y Tela y Papel está propuesto para empezar a ilustrarse y a contarse a los niños a través de la técnica del teatro de papel, que es el kamishibai. Estoy hasta ahora haciendo como un estudio para la primera infancia, ¿no? Esta serie estará dirigida a la primera infancia. Bien. Y ahí pues está inmersa mi hija Valentina, que tiene 15 años, la hermana de menor de Weimar, y yo. También es importante resaltar, mira, cómo esta pandemia nos ayudó a unir la familia. Nunca se nos había ocurrido dos generaciones tan diferentes, claro, de 50 años, a 15, la menor, y ponernos a hacer una creación conjunta, a veces parecería un poco difícil. Bueno, estamos diferentes, por supuesto. Claro. Obvio. Pero, claro, pero cuando empezamos a ver que yo tenía una gran cantidad, yo siempre he hecho todo tipo de artes plásticas y manualidades, entonces tengo un cajón lleno de juguetitos de tela. O sea, sí. Hago muñecas de tela. Ah, bueno. Con el círculo de mujeres. Ay, Estela, quiero conocerte. Quiero conocerte en vivo. Ya. ¿Cómo hago? Tienes que venir. Ya sí, están abriendo. Sí. Vamos, vamos. Y entonces, en el cajón abrí mi cajoncito y encontré que habíamos hecho siempre en etapas diferentes de mi vida, había guardado cositas. Yo voy guardando de algunos proyectos que voy terminando, guardo algún recuerdo, ¿no? Y les había hecho, hay pajaritos de tela, están los logos del Facebook, del Instagram, de todo esto hecho en tela, que los vale, hay muñequitas, hay brujitas, hay pinceles disfrazados con cosas tejidas, y me encontré con todo esto y dije, wow, a mí me gusta la tela, pero también me gusta el papel porque tuve otra, yo soy multifuncional, multifacética en estos años y había hecho, tengo un proyecto también que se llama El Papel y Yo, o El Papelillo, y está hecho de papel reciclado, o sea, tomo todo el papel reciclado y lo convierto en piezas artesanales o artísticas, piezas como tortuga, jirafas, cositas, todas de papel maché. Qué y entonces hermoso. En mis meditaciones entré y dije, bueno, ¿yo qué soy? Tela y papel. Tela y papel. Y ahí sale Tela y Papel. Me encanta, hermosísimo. Gracias por compartirlo. Bueno, y vas a contar también, cuando te interrumpí, sobre el proyecto de la biblioteca. Ah, bueno, sí. Voy a terminar esta idea, redondear que es, les venía diciendo que teníamos Círculo de Mujeres, Huitaca Luna. Sí. Y desde allí el tema de las muñecas surge porque hicimos, por supuesto, entre nuestros talleres, hicimos Niña Interior y trabajando Niña Interior empecé en las diferentes etapas de mi vida a hacer diferentes muñequitas. Cada vez que hacíamos un taller, hacíamos una muñequita interior. Y cuando uno abre el cajón y ve 3, 4 muñequitas diferentes, se da cuenta que, claro, se nota la diferencia, la evolución, se nota mucho, y hay que un proceso muy hermoso también. Sí. Qué interesante para hacerlo acá, me encanta, me generan ganas de sí, hacerlo. Sí, sí, muy hermoso, mira, es supremamente, lo recomiendo mucho, porque los círculos de palabras, círculos de mujeres que nosotras integramos, no solamente es para compartir de pronto, que está muy bien, ¿no? Es maravilloso, sino de pronto aquellas pequeñas acciones que poco a poco uno puede ir ayudando o coayudando a nuestras compañeras, es maravilloso. Claro. Y en un proceso que hemos venido teniendo, entonces yo inicié a hacer muñequitas, y en un momento me surgió, por ejemplo, cómo sano mi niña interior desde la abundancia, ¿no? Entonces empecé a investigar y dije, bueno, para los chinos el arroz es abundancia, para otras comunidades son las lentejas, para, digamos que para cada cultura hay un, como un grano, como algo específico que les da la idea de abundancia, ¿no? Claro. Y me encontré con el arroz y con las lentejas. Entonces la primera muñequita que yo hice la llené de arroz. y linda, y empecé como a jugar un poco con ella y dije, mira, y pesa, sí. Le pesan los pies, entonces, así. Y la segunda muñequita necesitaba amor, entonces, ¿de qué la voy a rellenar? Entonces la rellené de un producto que se llama guata, no sé allá cómo se llama, que son rellenos muy blanditos, sí, sí. Suavecitos, sí, sí. Tierno, que es el de las almohadas, entonces ella es más tierna, más dulce. Así, y cuando necesitaba ser fuerte, pues la rellené de un trapillo más fuerte, más casi. Entonces se nota, porque claro, cada muñequita fue creada en una etapa diferente de mi vida, y por supuesto tiene unas telas diferentes, unos colores diferentes, y ha sido un camino muy interesante. Este camino particular lo recomiendo mucho, ayuda buenísimo. Mucho, y además uno colecciona sus muñecas y se acuerda y dice, wow, cómo he cambiado, he evolucionado. Me encanta, sí. buenísimo para compartir acá, para hacerlo, para realizarlo. Aquí, como podemos, con las distancias, etcétera, pero habemos mujeres con ganas de hacer círculo, con ganas de contenernos, de acompañarnos. Así que bueno, es una actividad más que podemos hacer. Incluso aquí se está intencionando el tejido a partir de Rosalía. sí, qué así, bien. Sí, sí, sí. Y bueno, en eso estamos. En eso estamos, y también es muy sanador, ¿no? Tejer y también destejer. Sí. Bueno, que yo nunca, no he aprendido a destejer, pero sí sé que es sanador, porque también a veces desbaratar lo que se hizo está muy bien, sí, es importante. Buenísimo, muy bueno. Bien. Me encantó eso de destejer. Ah, sí. Bueno, bien. Entonces vamos a la biblioteca, vamos. Si te parece. Me encanta, me parece. Bueno. A lo largo de las múltiples cosas que hice en mi vida, hice también radio, las artes plásticas, estuve trabajando con una organización bellísima de Tirasosa que se llama Asociación Semillas, y allí había una radio que se llama Radio Semillas, la cual desafortunadamente tuvo que desaparecer por un tiempo, y ahora pronto va a volver con otro nombre, por cosas técnicas, ¿no? Además de cosas gubernamentales y cosas. Durante esa etapa de mi vida me metí mucho en el tema de gestión cultural, y a través de todo este conocimiento, cuando me retiré de la Asociación Semillas, seguí en el tema de gestión cultural y empezamos a postular proyectos con diferentes organizaciones, con la Fundación Amaiam, con la Fundación Atavanza, y con el ministerio fuimos logrando poco a poco algunos conocimientos y ganamos algunos proyectos, fuimos desarrollándolos con la comunidad, los niños, las escuelas, todo. Luego entonces viene la etapa de la biblioteca, donde ya con un poco más de conocimiento empezamos a un trabajo a postular proyectos para el Ministerio de Cultura, que tiene que ver con la red de bibliotecas para ser promotores Estela, en esta tarea llevamos fíjate, 3 años. Perdón, pero fíjate si podés acercar el la boca al micrófono como hoy, no sé si es sino una cuestión de conectividad y que quede lo más quietito posible el celular. Por ahí es así, pero por el momento se corta. Vamos a probar a ver si tiene que ver con si estás ahí moviéndote un poquito por ahí. Pero bueno, no. Así se escucha porque como es tan hermoso lo que estás contando, no nos queremos perder nada. Gracias, Lorena. No, estoy quietita. Creo que es cuestión de conectividad. Y tengo el micrófono bien pegadito a los labios. Creo que puede ser la conectividad. Bien, bien, debe ser. Sí, porque bueno. El teléfono está quietito también. Bueno, bueno, bien, ahí igual te escucho bárbaro, así que retomamos bueno. Entonces lo del proyecto de la biblioteca. Bueno, llevamos 3 años ya postulando biblioteca. Uh-huh. Y este proyecto de biblioteca se presentan más o menos 12 metas en las cuales lo que hacemos el equipo de trabajo es desarrollar actividades que tienen que ver con lectura y escritura creativa. Bien. Para lo cual, entonces, yo vengo desarrollando pues diferentes actividades que son bellísimas. Antes de la pandemia era ir a las escuelas rurales, sí, acompañar a las docentes de planta, no sé si en Argentina, pero aquí hay una modalidad que se inventaron que se llama escuela nueva, que de nueva no tiene mucho. Es una docente con todos los niños. No me suena aquí. ¿No? Yo soy docente también, soy maestra de música en jardín y no he escuchado, pero por ahí, no sé, no es en el ámbito del... Por ahí puede ser la misma con otro nombre. Consiste en que una sola maestra tiene todos los niños, de jardín a quinto grado. El gobierno le llama escuela nueva. De nueva no tiene mucho, no digo yo. Porque la pobre maestra tiene que repartir su tiempo. Y por supuesto, hay escuelas que tienen entre 14, 15... niños, hay otras que llegan a tener 40 niños y por supuesto es muy desgastante porque una sola persona tiene que atender diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Claro. Y el nivel de aprendizaje es diferente y bueno, hay una cantidad. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una línea que se llama extensión de biblioteca, que es llevar la biblioteca a las escuelas rurales y llevar la biblioteca a la vereda, al campo. Qué y ahí nos fuimos repartiendo las escuelas, nos repartimos con los... Somos 6 personas del equipo de trabajo, cada uno tiene pues alguna especialidad. Hay compañeras que son docentes, pedagogas, hay un psicólogo que atiende también algunos casos cuando hay discapacidad, algún tipo de discapacidad. Entonces, la persona que está en psicología, que tiene la capacidad, atiende estos casos de discapacidad cuando se encuentra... ya sea en la escuela o en alguna vereda que se requiera a través de la biblioteca y con acciones que tienen que ver con lectura, escritura creativa, desarrollo artístico, todo lo que pueda ayudar a fortalecer y a crecer el ser humano. Eso es más o menos lo que hacemos a través de la biblioteca. Son proyectos que se postulan con el ministerio y tienen una duración de entre 5 meses más o menos. Bien. Sí. Así lo hemos desarrollado 4 o 5 meses y a lo largo de esos meses repartiditos en equipos vamos integrándonos a las escuelas o a la comunidad. Entonces tenemos cafés literarios, cineforos, tenemos lectura y escritura creativa en espacios no convencionales, como lectura en el campo, en el potrero, hacer otras clases de actividades de salidas de reconocimiento. Tenemos pintura, tenemos lectura a través de los sentidos, es como aprendemos a leer cuando tenemos los ojitos tapados, ¿sí? Con las manos, algo de braille, porque así tengamos nuestros sentidos completos, necesitamos desarrollar la creatividad y leer desde otras formas. Y pues yo estoy ahora desarrollando, bueno, con la pandemia, el proyecto este año se tuvo que virtualizar entero. Y estamos desarrollando contenidos digitales y virtuales para los niños. Así que la tarea este año ha sido un poquito ardua porque dimos la pela, decimos en Colombia, nos dimos la pela ¿cómo por hacer totalmente audiovisuales. Claro. Sí. Bueno, acá tenía como temática audiovisuales con lectura e ilustración de cuentos, títeres, tiene que ver con esto, que este cambio que tuvieron que hacer, esta transformación. Sí. Claro. Sí. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué vamos a hacer este año en mis actividades? Entonces, tengo una actividad que propuse que se llama Pinta Cuentos. Uh-huh. Y Pinta Cuentos es, mi madre escribe fábulas, poesía, fábulas como poéticas, en prosa, para niños. Y tiene un cuentico, unos cuentitos ya planteados, unas fábulas ya hechas, publicó su primer libro. Sí. Y yo dije, bueno, es la oportunidad de que ella también muestre su trabajo. Entonces la dividí en capítulos y he formado unos audiovisuales donde aparece ella, se presenta el libro, hay lectura en voz alta y yo voy ilustrando al tiempo capítulo a leyendo. Wow. De esa manera. ¡Cuánto amor! Produciendo. Aparte viene de generación en generación. La verdad que se me pone la piel de gallina, Estela, porque están, claro, están vibrando ahí, ¿no? Compartiendo y trabajando por otras personas, por otros seres, por las niñas, y con toda esta información, ¿no? Generacional, y wow, qué potente realmente. Que debe ser el resultado. Yo después también, bueno, hoy estoy tremenda, pero después me va a encantar compartir ese material. Por supuesto, muchísimas gracias. Sí, después con un correo te envío el link, los links de donde estamos compartiendo. Buenísimo. Subiendo a YouTube, subiendo a un Facebook que tenemos del proyecto que se llama Cuenta Conmigo Biblioteca 2020, es el proyecto. Entonces ahí hay un Facebook, Cuenta Conmigo Tibasosa, es el Facebook, y desde ahí tanto mis compañeros como yo estamos compartiendo el material que empezamos a producir, ya empezamos a subir el material. Tuvimos una etapa de preproducción, ¿no? Claro. Fue bastante ardua, casi 3 meses. Uh-huh. Y sí, estas cosas llevan mucho trabajo, muchísimo. Sí, es mucho trabajo. Y ahora la siguiente etapa es producir, voy a producir una serie, se llama Cuenta Coplas. Y Cuenta Coplas, no sé si en Argentina la palabra copla la conocen. Sí, sí, sí, la conocemos, sí, sí. Como una canta popular, ¿no? Sí, tal cual. Eso, versos populares cantados con alguna picardía. En Tibasosa hubo festival de copleros, tiene como una tradición ahí, y entonces vamos a recuperar memoria local a través de Cuenta Coplas, y este es una serie de títeres que, bueno, está Calendaria Tibacuy, que va a salir, es una títere que sale haciendo las entrevistas, ¿Calendaria? Está el abuelo Semilla. Calendaria. Me encanta. Calendaria. Muy bueno. Bien. Calendaria es una chica así con el cabello morado que es así un poco pretenciosa y entonces hace unas entrevistas a los abuelos. Calendaria. Qué bien. Y los Calendaria. Abuelos están. Está el abuelo Semilla. Bien. Y la abuela Viento, el abuelo que siembra la semilla y la abuela Viento, que permite que las semillas vuelen y se integren a la tierra. Y ellos van a cantar y contar algunas historias sobre la copla. En esa preproducción estoy, ya hice pues los títeres, la parte de títeres, y ahora voy a empezar a grabar. Esta siguiente semana arranco la etapa de grabación de voces y de montaje de escena. Bien. No, son muchísimas cosas. Sí, veo. Por eso yo te decía, no sé de qué hablar, porque hablamos de tantas cosas que es como es increíble. A veces uno se, yo ni siquiera me había fijado, mira, en esa situación, que hasta que tú me la planteas, ¿no? De tantas cosas, pues es que uno va haciendo, y este es un trabajo muy lindo cuando uno trabaja con la comunidad. Y trabaja para la comunidad, uno sí. No se da cuenta de si es mucho o si es poco, o qué es lo que está haciendo, sino que está totalmente entregado a la creación. Tal cual. Y está entregado a ver cómo ayuda, cómo colabora, cómo es un coequipero para que los niños y las niñas se integren a todo esto. Y cómo surgen todas estas ideas que se vuelven maravillosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Se vuelven maravillosas. Esto de la colaboración que vos decías, sí. El otro día estábamos leyendo en casa sobre la vocación del gestor cultural. Claro, claro, tal cual. Sobre la cooperación, ¿no? Cómo necesita de esa característica el ser humano para sobrevivir, para vivir, básicamente. ¿No? Que es la vida misma es cooperativa, es cooperación, necesitamos de esa cooperación, somos esa cooperación, no existimos como entidades diferenciadas, separadas, solas, somos toda la vida es cooperación. Exacto, por eso si tú me preguntas qué es la buena vida, pues la buena vida es siempre estar ahí en ese, en modo creativo, en modo superar, y no, digamos que si nos hubiéramos puesto, y ahora retomo el tema de las buenas historias de resiliencia en tiempos de pandemia, es si uno se queda pensando en cuándo llegará la vacuna, pues bueno, entenderemos que tener mucho más paciencia, pero mientras llega tenemos una gran cantidad de cosas que no hemos hecho. Exacto. Que nos faltaba hacer para hacerlas. ¿Cuánta y ahí, vida? Ahí está la resiliencia de cada uno y el poder creativo para hacer. Exacto. ¿Cuánta vida, no? ¿Cuánta vida por hacer, por ser, por crear, por co-crear que tenemos? Si abrimos bien los ojos, es eso lo que está frente a nosotros, ¿no? De pronto, fíjate que no sos la única que le ha pasado esto. En general hay mucha gente, muchas circunstancias, muchos proyectos, muchas relaciones que se gestaron en pandemia, ¿no? Se gestan en esta, a partir de esta situación, de pronto se para, se termina algo que nos viene haciendo tener una rutina, y de pronto se corta eso y el abismo, ¿no? El abismo o la duda, la pregunta, la incertidumbre. Y bueno, la vida fluye. Para bueno, mí, vida y amor son sinónimos. Sí. Hay que confiar, hay que tener confianza en yo superior, digo yo, en la divinidad que tenemos en el corazón, ¿no? Cada uno, Dios está dentro de cada uno de nuestros corazones, y ahí está el poder de levantarnos todos los días y volver a amar y volver a creer y volver como el ave fénix. Tal cual. Yo siento que tenemos que ser así. Es la resiliencia. Luego de la que quería comentar rápidamente que hay otro proyecto que estoy así, como me sobra tiempo, entonces estoy haciendo otro proyecto. Me imagino. ¿Dormirás alguna hora? No dormís. Hermosísimo. El año pasado empezamos a trabajar con una fundación que se llama Atavanza, que en la lengua chamuisca es como la juntanza, ¿no? La de juntar los caminos. Atavanza. Y Atabanza tiene, sí, Atabanza tiene un proyecto hermosísimo con el Ministerio también de Cultura para, a través de escuelas itinerantes, en un municipio vecino que se llama Duitama. Uh-huh. Tiene una escuela itinerante y yo participo como apoyo en la Escuela de Artes Visuales haciendo tutoriales con el adulto mayor, que ha sido una experiencia también maravillosa porque se trabaja desde otro campo. Claro. Y claro, el adulto tiene otras condiciones, otras necesidades también, pero también mucho que enseñar. Y en ese camino también me he encontrado con gente maravillosa. Es ahí donde uno entiende que la educación que nosotros tenemos es parte de un todo, porque dando se recibe y recibe se viendo se da, ¿no? Es como muy lindo, ¿no? Es un intercambio de saberes. Claramente. Y ahí se produce talleres de artes plásticas. En este año hicimos, a través de la técnica de acuarela, estamos pintando y haciendo tutoriales para Atabanza, para una gran cantidad de abuelos que ahí estaba. Qué hermoso. Bueno, a full. Pura vida. Es el nombre de un grupo, ¿no? Bueno, Estela, ¿estás ahí? Sí, todavía. Sí, estoy acá todavía. Mira, Estela, yo siento que vamos a tener que tener unas cuantas entrevistas más. Si a vos te parece, habíamos dicho capaz que una por mes, no sé, vamos a pensarlo. Pero la verdad es que me encantaría, creo que hay mucho más para hablar, seguramente. Incluso por ahí profundizar en cada proyecto, porque también por ahí esto que vos compartís podemos realizarlo en forma cuidada, de alguna manera también podemos hacer algo de esto que vos estás compartiendo, nos puede ser disparador de algún proyecto aquí en esta comunidad o en alguna otra donde esté escuchando la audiencia, la gente del otro lado. Así que, ¿te parece si nos volvemos a encontrar? Bueno, por supuesto que sí. Yo feliz de estar en un sitio de Punta Indio y tener mi corazón allá como está mi hijo, que también creo que nos está oyendo. Un saludo, sí, grandote. Un beso grande, un abrazo profundo a él. Sabe que lo amo profundamente, lo llevo en mi corazón y sabe que nuestra forma artística nos ha ayudado a crecer muchísimo, a salir, a volar. Seguramente. Yo lo veo a él haciendo cerámica y mira, lo de la cerámica me ha llenado de una emoción tan grande, y de un sentimiento tan profundo de pertenencia también con todos estos temas de gestión cultural y todo lo que hacemos. Pero exactamente sé que batiendo el barro con sus manos está también moviendo la vida. Claro. Está gestando no solamente el plato, sino el pensamiento, ¿no? que va con el platico, con el barro, con la creación. Hay una cultura en Colombia que es la cultura inga, que es pensar bonito, sentir bonito, decir bonito. Y me ellos encanta. Tejen, entonces ellos tejer bonito, ¿no? Sí. Y ellos tienen una forma de tejeduría que la traspasa ese pensamiento, ¿no? De pensar bonito, sentir bonito, tejer bonito, decir bonito. Esta cultura es una cultura originaria que todavía pervive a través de todos estos tiempos difíciles, que se supera a través del tejido y que se expresa a través del tejido. Creo que debemos tener en cuenta muchísimo eso. Entonces vamos bien aquí en el pueblo. Estamos bonitos. Sí. Hay que pensar bonito, sentir bonito y decir bonito. Y después de eso, pues ya, qué maravilla. Hágase la luz. A vivir bonito. Estaremos viviendo bonito. Vivir bonito. Bueno, hermosa mujer. Ya nos conoceremos y cuando se abra todo esto, seguramente En algún momento te recibiremos en Punta del Indio. Súper encantades. Gracias. Así que, y nos vamos a seguir encontrando por este medio, acá compartiéndole a la gente que escucha estos proyectos, estos disparadores, ¿no? De vida. Así que te vuelvo a agradecer, te volvemos a agradecer aquí con Kumé Monguem. Y nos vamos a despedir, Estela, si te parece, con una canción hermosa que es de una amiga mía, que se llama Martina Centurión, y que se llama Canción con Vos. Es una canción de amor. ¡Qué bien! Bueno, entonces, en Mapuzungún te digo Peucayal, que quiere decir que nos vamos a volver a encontrar. Muy bien, que así sea, nos volveremos a encontrar. Gracias a la emisora y a la comunidad por prestar también sus oídos y espacio para oírnos, para estar, permanecer y para poder intencionar cosas bellas en este cosmos. Hasta la próxima. Un abrazo gigante y a todo el equipo de trabajo de la emisora. Gracias, Estela. Chaltumay y Feley, que así sea. Abrazo. Abrazo. Es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Oh, te pienso largamente, te nombro despacito, y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Y como nunca olvida, no conoce de olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro de y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Oh, pienso largamente, te nombro despacito y es si de pronto me nombrara mi mismo. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Ana Cecilia Costilla, soy alumna de segundo año del ciclo básico secundario. Somos alumnos de la escuela secundaria de Quilmes, junto a la profesora Georgina Bordón del área de matemática y los directores Daniel Antonio Choquis y Patricio Lizárraga. Queremos compartir el significado de la bandera huipana. En la Via Yala es hoy América Latina. Tahuantinsuyo es los cuatro estados. Al norte, el Chinchasuyo le corresponde a la bandera de diagonal roja. Al sur, Collasuyo le corresponde a la bandera diagonal blanca. Al este, Antisuyo le corresponde a la bandera de diagonal verde. Al oeste, Contisuyo le corresponde a la bandera de diagonal amarilla. La huipala también se conmemora los cuatro periodos del año. Autipacha es la época seca que comienza el 21 de marzo con el equinoccio de otoño hasta el 21 de junio. Huipipacha es la época fría que comienza el 21 de junio con el solsticio de invierno hasta el 21 de septiembre. La pacapacha es la época de calor que comienza el 21 de septiembre con el equinoccio de primavera hasta el 21 de diciembre. Jayupacha es la época húmeda que comienza el 21 de diciembre con el solsticio de verano hasta el 21 de marzo. La línea diagonal de la huipala es la unión de dos espacios. El araxapacha es lo de arriba y el acapacha es lo de aquí. También representa al inti tata, al paxi mama, al chacha hombre, a la guarni mujer. La línea diagonal representa la capañaña, conocido como el camino del inca, considerado una línea energética de la riqueza y el del poder y de la sabiduría. Esta es la posición de la bandera huipala. La diagonal blanca va de izquierda a derecha de forma descendente. Esto representa el camino del Inca, quedando el único verde arriba a la derecha. El significado de los colores. El blanco representa el tiempo y la dialéctica. El amarillo representa la fuerza y la energía. El naranja representa la sociedad y la cultura. El rojo representa el planeta Tierra. El violeta representa la política y la ideología andina, el azul representa el espacio cósmico y el verde representa la economía y la producción. El 18 de mayo de 2017, la Honorable Legislatura de Tucumán declaró a la bandera huipala como tercera bandera ceremonial de la provincia. Esperamos conocer su establecimiento y compartir nuestro trabajo. Somos alumnos de la Escuela Secundaria de Quilmes, la provincia de Tucumán. De escuchar este proyecto que se realizó en la escuela 213 Cacique Martín Iquín sobre Huifala, y aquí lo compartimos porque también hay un proyecto que se está ya comenzando a realizar de a poco, de la forma que se puede en estos tiempos, en este momento, a través de WhatsApp, a través de reunirse pocas personas, en formas distantes, pero bueno, pensando en que sea de alguna forma comunitario, aunque esta situación por ahí no lo permita del todo, pero sí lo vamos a lograr haciéndolo cuidadamente. Y entonces, en pos de ese proyecto que estamos pensando, sobre este símbolo de la Huifala, que queremos que nos abrace, que nos abrigue, que nos enseñe, es que Maga García, Martín Rusnak, Yalo están compartiendo este audio para el programa. Así que les agradecemos muchísimo su colaboración a ellos, hermanos, hermanas, que el camino nos ha encontrado y bueno, aquí estamos, ¿no? Haciendo lo que nuestra pulsión nos guía. Y ahora seguimos entonces con lo que es la pulsión de este programa. Y antes de adentrarnos en la poesía, vamos a escuchar esta hermosa canción de amor de Yusa. Quédate. Ya perdimos el aliento al ver la realidad. La parte buena del cuento, y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que nos escogen las razones que nos pesan, ni en qué lugar de la mesa nos diremos se acabó. Nena, es un regalo concedido por el cielo. La mañana que desnudo nos miro, yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero, cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj. Quédate, son para ti los latidos de mi corazón, por ese sentimiento intenso que ahora vive en mí. Quédate solo para ti, los latidos de mi corazón, por ese sentimiento intenso que ahora vive en mí. Quédate, no me abandones hoy. Pero cierto, no fue el mejor momento, ya perdimos el aliento al ver la realidad, la parte buena del cuento, y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que nos escogen las razones que nos pesan y en qué lugar de la mesa nos diremos si acabó. Nena, es un regalo concedido por el cielo. La mañana que desnudo nos besó, yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero. Cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj. Quédate en sombra, no te vayas por favor, no. Los latidos de mi corazón, te vayas hoy, el viento y el sol que ahora vive en mi bebé. Quédate, no me abandones, la. Quédate en sombra. Palabras del viento. Ojos y te vi. Abrí mis ojos y te vi. Me perdí en tu mirada fija, posada sobre los míos. En el brillo de tus ojos me vi reflejada. Vi todo un cielo a través de ellos y una felicidad desconocida se apoderó de mi alma. Fue que me sentí muy distinta y avergonzada, y el silencio sobrevino, de más estaban las palabras. No sé si me animo o si me quedo con calma de romper el silencio. No sé todavía quién sos ni cómo te llaman, si todo queda solo en una mirada o si en algún momento, tal vez en un mañana, me animo y te digo lo que mis labios callan. Un decirte que no te conozco y te echo de menos cuando no estás ni te veo, porque con solo mirarte me alcanza por esa felicidad que siento. Tanto esperé, tanto tiempo, sin buscar ni esperar nada, cuando creí que no tenía esperanza, cuando pensé que sin rumbo estaba destinada a vagar por este mundo solitaria. Abrí mis ojos y te vi, me perdí en tu mirada. Entonces me di cuenta que en la oscuridad más profunda todo un cielo cabe y hay un destello de luz que a mi corazón le da esperanza. Escuchábamos a Natacha Arroyo, mi hermosa hermana que tanto amo, compartiéndonos una poesía, vibrando en amor. Y ahora seguimos entonces con otras poesías. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Ya que este es el programa anterior a la llegada de la primavera, que es el lunes próximo, les voy a leer el comienzo de una novela tradicional para niños de 3 a 110 años que tiene que ver con esta llegada. Trata sobre las aventuras en encuentros y desencuentros de cuatro amigos: un topo, una rata de agua, un sapo y un tejón. Supongo que lo más parecido a un topo aquí en nuestra geografía es el tucutucu. Y si no, los expertos en tema me dirán. De Kenneth Grahame, párrafos del capítulo primero, La orilla del río, de la novela El viento en los sauces. El topo había estado trabajando muy duro toda la mañana, haciendo la limpieza de primavera de su pequeño hogar. Primero con la escoba, luego con el plumero, después sobre una escalera, un banquito, la silla, con una brocha y un tacho de agua de cal, hasta tener la garganta y los ojos irritados por el polvo, salpicaduras de cal sobre su sedosa piel negra, dolor de espalda y los brazos cansados. La primavera se agitaba arriba en el aire y en la tierra, debajo y alrededor de él, penetrando hasta su pequeña casa oscura y subterránea, con su espíritu de divino descontento y añoranza. No es de extrañar, entonces, que de pronto el topo arrojara la brocha al piso diciendo «¡Qué incordio!» y «¡Caramba!» y también «¡Maldita limpieza de primavera!» y saliera de golpe de su casa sin ponerse siquiera el saco. Algo lo llamaba desde arriba imperiosamente, y tomando por el empinado y pequeño túnel que en su caso reemplazaba el camino de entrada empedrado que tienen las casas de los animales que residen más cerca del aire y el sol, rasguñó, arañó y escarbó. Y nuevamente escarbó, arañó y rasguñó, moviendo velozmente sus pequeñas zarpas y diciéndose bajito, «¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba!» Hasta que de pronto, ¡pop! Su hocico irrumpió a la luz del sol y el topo se encontró rodando sobre el pasto tibio de una inmensa pradera. Sí, vamos para arriba. Vamos para arriba, Agus. Muchas gracias, Agus. Te abrazo enormemente por esta poesía hermosa. ¿Seguimos? Desesperaciones, María Mancini. A Jorge Julio López. Es la ausencia lo que encubres, lúgubre manoseadera de hierro. Es la ausencia de ese otro que la angustia espera. Su presencia condena el pasado y el futuro. Por eso hoy por su paso brotan dudas y cardos y preguntas. Pocos se ocupan de él. La sorna de los torturadores y algunos trasnochados. No hay razón para tu ausencia. No tiene prestigio tu dolor. Hoy nos abate la indolencia del saberte íntegro e inescrutable, testigo del tiempo, de la miseria y de su signo. Y agradecemos también a Naoko en esta primer poesía. Luego vamos a escuchar otra. A Naoko Watanabe por la interpretación y a María Mancini por esta creación. Gracias, gracias, mujeres fuertes y profundas, por la memoria. Seguimos. Pequeña vida, Lorena Arroyo. Pequeña vida llena de huellas, cada manchita cuenta tus viajes de aire y de tierra. Allí en tu mundo, ¿qué te preguntas?

que bueno, donde estamos tratando de compartir, intencionando ver la tarea de cantar, la actividad de cantar desde diferentes lugares, ¿no? Y no solamente de esto que pensamos el cantante, aquel que es solo aquel que se sube al escenario. Sin embargo, en este caso, sí, Sandra Gutiérrez transita escenarios también, ¿no es cierto?, dentro de su recorrido de vida. Y quería preguntarte primero que nada, Sandra, ¿en dónde estás? ¿Desde dónde nos estás hablando? Contanos cuál es tu lugar. Bueno, primero, antes de contarte, agradecer este llamado, ¿no? Que además de que, nosotras somos amigas y vos has sido mi maestra, yo soy oyente del programa y bueno, es un programa que me encanta. Gracias. Y lo estoy escuchando. Sí. lo escucho desde acá, desde el barrio donde vivo, que es el barrio El Rincón, en Villa Elisa. Bien, bien. ¿Y cómo es ese barrio, San? Contanos, así acá la gente que no conoce tal vez se puede enterar. Es un barrio precioso, muy el que es antiguamente fue una estancia, que hace muchos años se vendió una parte de la estancia que aún permanece en el fondo, ¿no? Quedó una parte, y es muy arbolado, además tiene una característica particular. Que se fue poblando de muchos artesanos, de artistas de diferentes índoles, ceramistas, actores, músicos, y bueno, tiene ese atractivo, ¿no? Además del lugar particularmente así como la belleza de la naturaleza, todo lo que la gente le va poniendo, por sus particularidades, ¿no? Claro, es una zona que gracias a vos también yo he podido compartir allá muchos momentos, atardeceres, amaneceres, y que tiene esa característica que vos contás de la gente que va llegando. Entonces es un lugar cultural muy muy muy amplio, ¿no? Con diversidad de artistas y de formas de expresar esa cultura. En el que se ha dado así espontáneamente esto de la cultura que también se da en otros lugares, ¿no? Pero bueno, acá dentro del barrio de organizarse y dar participación entre vecines de diferentes eventos, ¿no? Culturales y sociales también, ¿no? Acá tenemos la casita del Rincón, que es un lugar para los chicos del barrio, muy importante, que da diversas actividades entre las actividades culturales y de apoyo escolar, ¿no? Claro, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante seguramente. Yo también estoy así que quédate tranquilísima. Ay, sí. Bien, bien. Pero antes de llegar a la casita del Rincón, que también sé que has participado de actividades, quisiera escuchar cuál es tu procedencia, ¿no? ¿De dónde sos, Sandra? Bueno, yo soy nacida en La Plata, bien en La Plata, digamos, bien la platense. Maternidad, sí. y criada en un barrio, ¿no? En un barrio que se llama El Retiro, en las afueras de La Plata. ¿En la maternidad de qué hospital? En el Policlínico San Martín. Ah, mira, nacimos en el mismo lugar. Ah, mira. Pero vos, lo que me vengo a enterar. Bien platenses. Súper platenses. Exacto. Sí. Bien, y San, contame cómo ha sido tu vínculo con la música, cómo es que nace esta pulsión por cantar, por lo artístico. ¿Sabés en qué momento se presenta? ¿Recordás en qué momento se presenta? Sí, bueno, yo siempre digo que eso comienza en el hogar, ¿no? En mi hogar, uh-huh. en mi hogar paterno, y paterno y materno. pero bueno, fue a través de mi padre, porque él le gusta mucho la música, todo tipo de música, y me fue inculcando y enseñando además, ¿no? Además de hacerme escuchar los discos de Pasta en ese momento. Me hacía de todos los estilos, ¿no? Desde el tango, que he escuchado mucho en Elio Mar, por ejemplo, ¿no? O el folclore diverso. Además, mi papá, que ahora actualmente es un hombre de 80 años, para su época, en el sentido musical, era muy abierto. Jazz y música brasilera y todo tipo de música latinoamericana. Qué amplitud. Y bueno, ahí comienza. Sí, ahí comienza mi educación, con el acceso que teníamos a poder adquirir música en ese momento, adquirir discos, porque bueno, mis padres los dos, mi papá era albañil y obrero y bueno, se dedicaba a trabajar todo el día, mi mamá enfermera, sí, y así que bueno, pero siempre había un espacio, en la cocina, lugar en el que yo actualmente canto mucho. Lugar donde se vive mucho, ¿no? Sí. Y bueno, preparando un guiso, él me cantaba algún tema o me hacía repetir y me corregía la afinación. ¡Ah, mirá! Y él... Sí, no era maestro de música, digamos, oficialmente, pero sí de oído. Más él le había cantado de joven. Un gran mentor. Así comienza mi iniciación musical. Uh-huh. Y bueno, después en la escuela sucede que una persona, un señor que era no era profesor, en una de las escuelas primarias donde yo estuve, una escuela pública, en la escuela 66, un profesor que era de secundario, pero que iba ad honorem a la escuela primaria, él, que era profesor de geografía, mirá, nada que ver, él le gustaba mucho la música y tocaba la guitarra, y iba a dar unas clases de música a los diferentes grados, y sí. Bueno, ahí nos conocimos, y me había iniciado así en participar en los actos, cantando y tocando la guitarra. Bien, en la escuela siendo estudiante de alumna de primaria, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, yo, ¿cómo? Sí, en la primaria dije. Ahí no escuché. Ah, sí. Bueno, después de unos años, cuando yo ya estaba casi terminando, después lo dejé de ver, obviamente, a este señor, y cuando ya estaba casi terminando la secundaria, me encuentro con él y viajando en el colectivo, y en ese momento él tenía un grupo de musical diverso, porque había una chica que cantaba folclore, chacarera, zambas, después había un señor que cantaba tangos, y me ofrece acompañarme y que yo participe cantando temas litoraleños. Wow. Bueno, y ahí comienzo a transitar por Peñas un tiempo, ¿no? Acá en La Plata, en los alrededores, y fuimos también alguna vez a Capital, y una vez también tocamos en el Coliseo, que yo la verdad que ahora no me acuerdo cuál era el motivo del evento, pero tocamos en el Coliseo. ¡Wow! El Coliseo Podestá. Hermoso teatro de la localidad de La Plata, ¿no? De tu localidad natal. Sí. Qué hermoso. Precioso. Qué hermosa situación. Sí. Me imagino. Uh-huh. Sí. Así que. Bueno, y después dejo de eso, lo dejo siendo jovencita, ya escuchando otras cosas, y no quería seguir con amigas, amigos, en otras historias, dejo el grupo yo. Y bueno, por mucho tiempo no vuelvo a tocar así en público, ¿no? Uh-huh. Pero siempre cantando, siempre la música me acompaña desde lo personal, en el canto, en las ruedas, en los cumpleaños o en la escucha, ¿no es cierto? Claro, sí. Parte de la vida. Hasta que, claro, toda la vida, sí. Y toda la vida acompañando los momentos importantes también. Claro. Después llego acá al barrio El Rincón a vivir en el 2008. Sí. Y pasa un tiempo, pero bueno, después empiezo, cuando me empiezo a encontrar con los vecinos, con hacer amigos acá, más o menos, estaba calculando más o menos, en el 2012-2013, sí, comienza una seguidilla de eventos que se inician a raíz de la primera persona que arranca con esta situación de la casita de los pibes del Rincón, Karina Chainkel. Eso, qué bueno que la nombres. Que antes de eso, ella... Sí, Karina es bailarina de folclore y discípula de Marta Sarasola. Uh-huh. Y inicia una serie de talleres de folclore, invita a todos los amigos del barrio. Sí. Lo hacen en su casa y bueno, a raíz de esto nos comenzamos a juntar para acompañar esta situación que ella nos ofrece. Y se da que al principio con un grabador, con cassette o con CD, empezamos a bailar folclore. Uh-huh. Y bueno, después de un tiempo comienzan a aparecer así los primeros músicos, amigos que estaban empezando a tocar el violín, empezando a tocar la guitarra, alguno que tocaba el bombo. Sí. Y bueno, se empieza a dar la situación de tocar en lugar de escuchar la música a través de un reproductor, de escucharla en vivo, ¿no es cierto? Bien, y qué hermoso. Y al principio había otras chicas. Qué hermoso, ¿no? Bueno, por lo que decís, ¿no? Sí, porque en lugar de ir a la peña y escuchar todo el tiempo los equipos, de pronto se genera esto que no tiene nada que... O sea, tiene que ver... pero es ahí, vibra en vivo, ¿no? Otra película. Sí, más fuerte. Claro. Y bueno, esto al principio había otras chicas. En un momento esta gente, que estos amigos que empezaban a tocarse, se decidieron juntarse en la casa de uno de los músicos, uh-huh, un guitarrista, Daniel Góngora. Sí. Y bueno, después estuve en algunas situaciones que dejé de participar, pero un tiempo después, unos meses después, volví a participar de las reuniones y así llego al ensayo del grupo, ¿no? Bien. ¿Qué se dio en llamar? Voy a... ¿Cómo? Que se dio en llamar. La Sacha Banda. Ahí está. Sacha Banda. En ese momento Sacha Banda. Ahora es la Sacha, pero... Ah, bien. Eso te iba a preguntar, si todavía estaba ese grupo activo. Y bueno, si yo sabía que había cambiado algo, no me acordaba qué. Bueno, veo que el nombre. algunos integrantes. Claro. Sí, claro. Sí. Bueno, no, el grupo pasó por diferentes números en la agrupación, ¿no? En algún momento fuimos cuatro originariamente. Uh-huh. Y el nombre salió de un viaje que hicimos juntos a la Marcha de los Bombos en Santiago del Estero. Ahí, bueno, escuchamos muchos relatos e historias, por lo cual salió el nombre Sacha Banda. También hubo un quenista, una chica que tocaba el bajo, que después se fueron. Actualmente somos cinco integrantes, que es Ariel Pozas en bombo, Daniel Góngora en guitarra, Gustavo Gilaber y Facundo Cardoso en violines. Pero bueno, con esta cuestión de la cuarentena, obviamente no nos estamos juntando, dejamos de juntarnos así el grupo de la Sacha. Claro. Y sí. Entonces, ¿se termina todo? Bueno. No se termina. No. Bueno, entonces lo que sucede primero con la Sacha, ¿no? Es que salimos luego de los ensayos, de los primeros ensayos en los primeros meses que nos pasábamos tocando en la casa de Dani y pasábamos como 50 temas, 3-4 horas tocando. Después de eso, los ensayos ya se empiezan a convertir, después de algunos años, en algo un poco más, con otra forma. Los nuevos integrantes, que ahora no están, que ya tocaban en muchos lugares y en otros grupos, también empiezan a ayudarnos a darle otra forma, y bueno, acotamos, armamos repertorio, tocamos en peñas, en eventos culturales, de acá de Arturo Segui, de Villa Elisa, en Arte en la Calle, en eventos como la revista La Trama, en peñas en La Plata, bueno, y en otras situaciones así de eventos que organizábamos nosotros, ¿no? Bueno, todo esto fue hasta el año pasado, principios de este año, pero bueno, ahora con la cuarentena estamos en suspenso, digamos. Claro, ahí está. Pero están. Pero bueno, sí. Durante la cuarentena, con el guitarrista, que ya alguna vez habíamos comenzado con este proyecto de hacer un dúo también para poder salir a tocar en otras oportunidades, lo retomamos ahora en la cuarentena y bueno, y estamos preparando un repertorio y grabando también. Y por lo que veo suena hermoso. Suena hermoso, sí, sí, qué bueno que estén grabando, así que estaremos esperando. Gracias, que salga el disco, por favor. Sí, la verdad que es de una linda calidad musical, y aparte es hermosa interpretación y el arreglo de Dani también en guitarra, ¿no? Qué laburo, qué prolijo, qué hermoso. Bello. Sí, la verdad que todo muy, muy hermoso. Gracias. Sí, la verdad que con Daniel Góngora es un lujo poder hacer un trabajo con él, que él es tan dedicado y bueno, le pone tanto de sí mismo, ¿no? Así que, sí, un lujo. Un abrazo, un saludo a Daniel Góngora, ¿no? ¿Estará escuchando del otro lado, le Dani? Le mandamos un saludo. Esperemos. Abrazo enorme al Dani Góngora, una aparte de una hermosa persona, un amigo. Claro que sí. Así que sí, un amigo. Que eso también es importante, ¿no? En este camino, de pronto, que esto, ¿no? Como lo que contás, surge el grupo a partir también de amistades, de lo que genera una amistad, de lo que genera el encuentro, de decidir hacer música. Claro. No, o sea, no quedarse con el parlante escuchando música, sino hacerla, crearla, así que interpretarla, y bueno, es maravilloso eso después se transmite, sí. Que es lo que a mí me ha pasado con la Sacha Banda, que ahora es la Sacha, y lo mismo que lo que me pasa con ese dúo, eso cambia la historia totalmente, porque tiene la vibración de la amistad, del amor, y del co-crear desde ese lugar. Así que, San, yo te quiero preguntar ahora si pensaste algo para contestarme las preguntas del Sonar Cantando. ¿Por qué cantás y por qué cantar? Sí. Bien. ¿Anotaste ahí? Bueno. Sí. Y bueno, esa pregunta, ¿por qué? Primero que porque es lo que más me gusta, así sencillamente es lo que más me gusta hacer, lo que siempre quise hacer, y bueno, cuando yo pensaba que que ya no iba a estar la posibilidad de hacerlo así, no solo únicamente en reuniones y en mi casa, sino para otras personas, para grupos, un grupo, para la gente, en público, ¿no? Uh-huh. Como jugando surge esto y la vida me da la posibilidad. Yeah. La razón más fuerte que la vengo sintiendo muy fuertemente ahora es porque cuando canto está presente todo lo que soy y todo lo que he vivido, ¿no? Con lo que es la vida de cada uno, que es un recorrido por alegrías y por dolores. Uh-huh. Cada persona siempre lleva un caudal de cosas que le va dando forma a su existencia en el uh-huh. momento presente. Y bueno, yo siento que con el canto y a través de él es sanado tantos momentos difíciles, situaciones familiares muy fuertes que he vivido, de acompañar, situaciones de enfermedades o de dolores, y a pesar de eso, incluso en momentos en los que estaba tocando, que tenía que ir a un ensayo, o que teníamos que salir a tocar, hacía lo posible por continuarlo, y el momento del canto hacía que yo pueda despegar de eso y liberar todo lo que esas situaciones me provocaban. Uh-huh. Y transformarlas, ¿no? Claro. Y creo que eso es una de las cosas más importantes en mi vida con respecto al canto, y que hacen que yo también, desde mi lugar de cantora que he logrado así, transmita a los demás que todos tenemos que cantar, todos debemos compartir el canto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cantar todos? Porque permite que nos mostremos, que nos comuniquemos con el otro, que empaticemos con su situación, y que así liberemos lo que nos pasa y podamos ver en el otro lo que le sucede también, ¿no? Qué hermoso, San. Muchas gracias. Así es, seguramente. Me encantó lo que dijiste del caudal de cosas que le dan la existencia al momento presente. Qué hermosura. Sí, tal cual. Atravesamos tantas cosas, ¿no? Que tienen que ver con, como vos decías, con situaciones de todo tipo, alegres, dolorosas, situaciones de la vida, ¿no? Que como es la vida, es diversa, claro. Son diversas. Y bueno, pero tenemos la posibilidad de que nos atraviese este caudal de cosas y que podamos compartir, y que eso suceda en un momento único, ¿no? Y que se le dé esa existencia al momento presente. Me encanta. Exactamente. Bueno, sí. Mira, la parte del feminismo la vamos a dejar para otra entrevista, si te animás. Por el tema del horario, nos vamos a quedar con las ganas, ¿sí? Pero la verdad que me encantaría que también lo habláramos en otro programa. Bueno, dale. Te agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que nos has contado. Yo te conozco como amiga, te conozco como cantora, y la verdad que es un placer enorme, enorme transitar con vos un camino y estar compartiendo ahora esto que tiene que ver con tu experiencia, y que puede servirnos, que puede servirle a quien está del otro lado. Y sí, claro que cantar es sanador y que sirve para liberar un montón de cosas que nos suceden, ¿no es cierto? Así que otra vez gracias, San, y nos vamos gracias a vos, Lo. Muchísimas gracias por por dejar que cuente mi historia y bueno, y por este amor tan grande que vos tenés por todas las personas, y que lo estás llevando siempre a todos lados. Y ahora lo tenés ahí para expandirlo. Gracias, hermosa. Gracias, bueno. Vos también. Bueno, nos estamos hablando, amiga, y nos vamos a despedir con la otra canción preciosa que yo, te soy sincera, todavía no la escuché, así que me voy a sorprender ahora. Confío plenamente porque me encantó la otra y aparte porque les conozco. Se llama Cadencia y Trigo, es una huella. Y está bien, es de Mario Bayán, anoté bien, y letra no, de Raúl Carnota, Mario Bazán. No. A ver. Sí, sí, Mario Bazán y música de Raúl Carnota. Ah, y la letra es de Mario Bazán y la música es de Raúl Carnota. Sí. Con esa entonces sí. Te despido con un abrazo enorme y nos bueno. Estamos hablando. Abrazo grande, Lon. Muchas gracias. Gracias a vos. Voy entrando en la pampa de tu cintura y el alma se me llena de tu ternura, de tu ternura. Y sí, limpia fragancia, jazmín de luz, tu cuerpo, limpia esperanza. Me pierdo en tu cadera, cadencia y trigo. Amarte es esta fiesta que va conmigo, que va conmigo. Ay sí, como el silencio, con esta luz limpita de tu recuerdo. Canta tu nombre, el rumbo de mi guitarra y tu nombre, canto antiguo, canta en el alba, canta en el alba, sí, y en la mañana, canción de los jilgueros y las calandrias. Tu mirada dibuja la luz del cielo, tu mano me acaricia, suave de viento. Suave de viento, sí, sigo tu huella, tu luz amanecida como una estrella. Y aquí ese sonido que también viene con el viento, que viene con el sol, porque es el momento de saber qué mensaje tenemos hoy, qué es lo que está vibrando en este momento, en este día, con este aire. Y aquí está frente a mí nuestra querida brujita Aldana Sol Musante. Buen día Lore, buen día a todos. Y acá venimos junto con las hadas a ver qué mensaje, como decías, nos traen para este día, para esta semana. Y hoy las hadas nos hablan de movimiento corporal. ¡Qué justo! ¿Por qué será que te ríes, Lore? No sé nada yo. Bueno, lo que nos dicen a través de este mensaje, de esta carta a las hadas, es que nuestro cuerpo está queriendo expresarse a través del movimiento. Que podamos escucharlo, y que nos va a decir qué movimientos desea realizar, qué tipo de movimiento, ¿no? A veces, bueno, tanto encierro, tanta quietud, y el cuerpo necesita este movimiento y sabe qué necesita. El cuerpo es inteligente, entonces hay que confiar también en eso que nos está pidiendo, en su sabiduría. Y que puede ser correr, puede ser caminar, puede ser estirar, puede ser una actividad suave como el yoga o bailar junto con escuchar música y bailar. Hay muchas maneras de movernos, ¿no? No, o sea, no tiene por qué ser tomar una clase, pero sí puede ser cualquiera de estas opciones y todas las que se nos ocurran que impliquen mover el cuerpo. Así que nos traen ese mensaje, quizás nos hemos quedado un poquito, estamos saliendo, ¿no? Ya casi próximes a salir del invierno y bueno, hay que empezar también a ponernos en movimiento. Bien. Y la afirmación es, presto amorosamente atención a las necesidades de mi cuerpo. Perfecto, estoy anotando. Presto amorosamente atención. Sí, atención. A las necesidades de mi cuerpo. Perfecto. Y con esa hermosa frase e intención para toda la semana y de aquí en adelante para la eternidad, porque esto de prestar atención a las necesidades de nuestro cuerpo es fundamental para nuestra vida, ¿verdad? Fundamental. Es el vehículo que habla por no, que nos habla. Sí, y saber que tiene su propia sabiduría. Exacto. Y que si lo escuchamos vamos a saber siempre qué. Exacto. Así que con esto, entonces, con esta intención hermosa, nos estamos despidiendo siempre con nuestro calfucuchal encendido. Espero ahora tal vez podamos hacer el fueguito afuera, ¿no es cierto? Ya debe haber existiendo unos fueguitos por acá. Así que se sienta esa llama, que se encienda esa llama. Y Peucayal. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma hora de 10 a 12 horas AM por Radio Comunitaria de Punta del Indio FM 100.3 y con repetición los lunes a las 18 horas y los martes a las 21 horas. Mucho amor y que se mantenga esa llama encendida. Rain day, be verna mat maso andre. Yeah, no chita reina na tu mande. Yeah, no malia nandwa. Saka futa pa kibo, cha wone kurizan. Funu na hiare, chita reina na tu mande. Yeah, no malia nandwa. Tena tutra pe atzai fatfena na bazavo. Yeah, no malia nandwa. Sai renu vije via na natacha. Tena tutra pe atzai fatfena na bazaye. Yeah, no malia nandwa. Churu churu churu churu churu malang nandwan. Churu churu churu churu churu malang nandwan. Churu churu churu churu churu malang nandwan. Churu churu churu churu churu malang nandwan.